María Cebolla. Bueno, buen día a todos, y en nombre del Gobierno Municipal, darles la bienvenida a nuestra ciudad. Agradecerle muy especialmente a la Facultad de Ingeniería y a todo su cuerpo directivo que permite la realización de estas jornadas en nuestra ciudad. Agradecerle la presencia y las palabras al señor vicerrector de la Universidad Nacional del Centro. Y como recién les decía, confirmar este creciente y fecundo trabajo que amalgama el Estado Municipal con la Universidad Nacional del Centro. Y además destacar esta evolución que ha tenido el concepto de la extensión durante todo este tiempo, y que nos permite, y veo que cada facultad y cada realidad socioeconómica tiene una interrelación absolutamente particular y abordaje de la extensión de acuerdo a justamente esa realidad socioeconómica. Nosotros especialmente, y en lo que nos toca como Estado Municipal, promovemos y fomentamos de la mejor manera posible la relación creciente de transferencias tecnológicas del sector privado. Una ciudad industrial como la nuestra necesita casi con desesperación que la universidad se ponga al servicio del mundo de la empresa, del mundo de la creación de empleo, del mundo de la creación de valor agregado. Y nosotros trabajamos para esto y realmente encuentro en la universidad alguien en quien institucionalmente apoyamos para pensar esta oportunidad que le da el mundo hoy a ciudades como las nuestras de pensar un futuro distinto para nuestras comunidades. Pensar que la Argentina pueda llegar a producir 60 millones más de toneladas de granos, que pensemos que podemos crecer sostenidamente en la creación de valor agregado en todo lo que son nuestras industrias cárnicas, pensar en el desarrollo de la construcción, soñar con una logística mucho más moderna, todo eso sin la universidad lo vamos a poder hacer. Si nosotros pensamos en comunidades más organizadas, más integradas, más inclusivas, necesitamos de valor agregado, de empleos de calidad, y para eso la universidad tiene un rol absolutamente central en el desarrollo de nuestras comunidades. Y repito, cada comunidad va a tener un desarrollo propio de su relación con la universidad y del rol de la extensión universitaria para con ella. Yo no me queda más que agradecerles a la Universidad del Centro, a la Facultad de Ingeniería en particular, este trabajo conjunto que estamos haciendo, sabiendo que por delante tenemos desafíos sumamente importantes para la ciudad que van a impactar fuertemente en la región. Desde lo logístico, desde el desarrollo de nuevas partes industriales, desde el desarrollo de una relación en la cual todavía nos cuesta en la Argentina establecer cuál es el rol de la universidad dentro de una empresa privada, cómo podemos hacer desde el Estado para juntar más eficientemente, como lo ha hecho en Brasil, por ejemplo, esa relación entre el mundo universitario, académico, de la creación científico-tecnológico y el mundo de la universidad. Y eso es un desafío por delante que tenemos que profundizar, hacer y lograr. Así que espero que estas jornadas sirvan para conocer experiencias distintas, que de la mejor manera posible las podamos copiar si son exitosas, pero que también se lleven las experiencias que nosotros estamos desarrollando acá en Argentina o en nuestra región, y desearles una muy feliz día y unas jornadas muy fructíferas en nuestra ciudad.